¿Están listos? 3, 2, 1, dale. Estoy perdido, no sé cómo salir. Algo me arrastra, tengo miedo. Oh, por Dios, hay algo raro en mí. No sé qué sea, ya nadie me cree. Sintiéndose siempre perdido bajo la superficie, no sé qué quiere venir, ponerte bajo la oficina, caminar sin tu paso, cada paso que doy es otro error para ti. La humanidad es un círculo humano, todos lo sabemos, los humanos sabemos que la humanidad somos humanos y venimos aquí, pero también venimos a pegarte el corazón, venimos a pegarte el corazón de la mujer. Venimos a pegar algo muy importante en nuestro mundo. Los gatitos bebés están maullando a todos los amigos de nuestra humanidad. Todos somos unos diferentes, todos somos uno solo. Hay mujeres, hombres, muchas cosas más. Hay bebés, hay niños, fíjense todos los niños que hay afuera. Sí, pero mira, por esta canción te voy a animar, te voy a hacer responder a la palabra de toda la gente, de toda la historia de la humanidad, de la Biblia, desde cero. Y aquí te vengo a pegar lo que es mi vida. Todos aquí venimos rapeando como unos tontos, pero sabemos que los tontos no somos tontos, somos unos inteligentes desde cero, desde la prehistoria, todos somos muy, muy inteligentes desde cero, como se hicieron las matemáticas, como se hicieron inteligencia en otra madre, pero todo se hizo desde la inteligencia, desde cero, desde los símbolos, todos sabemos que con esta canción vamos a comprender de dónde venimos, de dónde somos, de dónde provenimos, de dónde nacimos, por eso somos los humanos. Y con esto terminamos esta canción y rompo tu...